Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que no hace vacaciones en agosto, quizá en septiembre. A mi derecha, con más calor que una placa solar en Almería, Gata. Sí, hoy estamos aquí mesa completa, ya lo diremos luego. A mi derecha está Eustaquio Smith. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tengo junto a mí, para no variar, al señor Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 110 de Pasen al Fondo. Y a mi derecha, cerrando el círculo virtuoso, con depresión post-vacacional, nuestro cuñado moderado de izquierdas, el señor Hernán. Aquí el cuñado moderado de izquierda, el que 27 grados le parecen más que suficientes. Qué calor, ¿eh? Joder, qué horror. Qué calor. Bueno, ya se está acabando, ¿no? Sí, por suerte sí, pero ha sido un mes y medio tremendo, ¿eh? Es el final de verano de mucha gente, ¿no? Sí. Pues sí. Sí. Menos para la mitad de la mesa. Aquí está, la mitad de la mesa con síndrome post-vacacional y dos con síndrome pre-vacacional. Saliendo y entrando del túnel. Pues sí. Este cambio aquí os habéis quedado los tres. Sí, sí, sí. Entrado y muy suavecito. Sí, música de vacaciones. O de vuelta de vacaciones, depende de cómo lo quieras. No, que nos vamos de vacaciones. El podcast. Este sí, es el, probablemente el último, si no. Bueno, igual alguno cae. Ojalá hay un bonus. Igual hacemos el esfuerzo y la semana que viene también grabamos otro. Ya lo veremos. Pero está complicado, ¿eh? Bueno, también un 110 para dejarlo alto en vacaciones no está mal, ¿eh? Sí. Empezamos la temporada del 91. ¿Cómo que la temporada del 91? La temporada no empezamos con el 91. Ah, vale, hemos hecho 20 programas. ¿Solo? No. Poco, que 20, ¿no? Sí, sí, sí. 19, 19. No, no, estoy seguro de que esos datos los controla él, pero. Sí, sí. Pero. 19 programas en un año. Me parece muy poco. Programamos menos que. No, 19, no, 20. O 20, programamos menos que el rey. Bueno, ¿verdad? Igual 21, quién sabe. Y eso, y con mucha humedad. Además, ayer, con la que cayó, os cayó, o bueno, granizo, seguro que sí. Sí. ¿Se fue la luz en casa? A mí me pilló. Oh, no, hostia, no. Pues tengo una anécdota de eso, sí, sí. No, a mí me pilló fuera. Nos invitaron a ir a un pueblo del Penedès, que es Gelida. Y hay, no sé si habéis estado una vez, es toda una puñetera montaña. Solo hay subida, ahí no hay ni una bajada. Y veíamos las nubes como venían y nos enviaron vídeos de aquí de Santa Coloma y pensamos, ¡buah, aquí vamos a flipar! Y pasó al ladito. Ni nos mojamos, ya que no libramos. Pues cerca de mi casa hay un centro cívico, no voy a decir cuál. El centro cívico del fondo. Hubo una bajada de tensión, da igual, lo voy a explicar. Hubo una bajada de tensión y saltó la alarma del centro cívico. Una sirena muy estridente y durante mucho rato llamando a la Guardia Urbana, que en este caso era de Badalona. Y no cogían el teléfono. No había manera. Al final llamé a 112, después de hora y media sonando la alarma, pero pitido fuerte. Y el 112 ya tenía constancia, habían llamado más vecinos, los Mossos estaban avisados y los Mossos a los 5 minutos nos llamaron para que la gestión la hiciéramos nosotros, que llamáramos a la compañía de la alarma para que la desconectaran. Y la, ¿cómo se llama? La contraseña Hiedra, ¿no? O sea, que si te estás robando en casa, te dicen, oye, ¿te importa detenerlo tú? Claro, está sonando una alarma, mira a ver qué es, ya que vives ahí al lado, ¿no? No, no, al final le explicamos que no era nuestra finca, era un centro cívico de municipal, que es una vivienda aparte, o sea, una vivienda, una finca aparte. Y dijo, ah, vale, es que nos habían pasado datos de que era de la misma finca. Bueno, ya voy yo, ¿no? ya llamo yo, sí, fue algo así. Bueno, en Canfranquesa se han quedado hasta esta tarde, estaban todavía sin luz unos cuantos vecinos. Hostia. Y los semáforos ahí del Parque Europa seguían sin funcionar. Sí, ayer no funcionaba ninguno. Bueno, yo me mojé ayer hasta los calzoncillos, no me ocurrió otra cosa. ¿De gasolina? No, de gasolina no. Estaba nublado, digo, me voy con la bicicleta. Me fui para dirección Moncada y ya veía los rayos y los nubarrones. Digo, voy a irme dirección para Barcelona, que aquí me va a caer la de Cristo. Me paré, hinchan las ruedas ahí por la maquinista y empezó ya a caer granizo. Crucé la calle con la bicicleta, me empapé entero cruzando la calle. Digo, ahora ya, da igual. Y con la que estaba cayendo me fui a mi casa con la bicicleta, como, disfrutando como un niño pequeño. Todo lleno de... pero chorreando los calzoncillos, los calcetines. La peña ahí refugiando, haciendo fotos al granizo y yo por debajo del agua con mi bicicleta. Pero, sí. ¿Te caía granizo o solo? Sí, sí, me cayó un par de granizacos en la cabeza, guapo. No sé por qué estaba viendo la imagen como la última temporada de Stranger Things, ¿sabes? Pero Long corriendo en bicicleta, huyendo de la... No, pues fue de ese palo, además, ya ni pedaleaba fuerte. Digo, ya, ¿qué más da? Si ya estoy hasta calado hasta los huesos. Son muy de vacaciones, ¿eh? Sí, de... sí, ya me la suda todo ya. Muy bien. Eso me pasa a mí en Vietnam. En Vietnam, una bicicleta y un chaparrón, pero increíble también. Así. Y disfrutarlo. Sí. A mí en mi barrio se fue 3 horas. ¿Estuvisteis sin luz 3 horas ayer? Sí, bueno, jugando a la brisca, al Rubicub y la vuelta al confinamiento. Qué bonito. Sí, es bonito. Bueno, son 3 horas, te quiero decir. Tampoco es algo muy exagerado, pero... La verdad es que yo cuando lo estaba viendo desde Lleida, tenía una pinta aquello bastante negrico, ¿eh? Estaba como feote. Pero bueno, parece que el clima va a venir así, ¿no? Que vamos a tener calor extremo, lluvias extremas, ¿no? A partir de ahora. Rayos, truenos y tormentas. Y centellas. ¿Vamos con las noticias? Venga. Vamos con las noticias. And now, the news. Ya pueden disfrutar del mural del Parc Fluvial del Besòs. 10 semanas después, el mural de 430 metros de largo y donde aparecen las especies que podemos encontrar en el ecosistema del río Besòs ya está acabado. Denuncian el estado en que ha quedado la explanada donde se realizó el Rockfest. Después de más de mes y medio de la celebración del festival, aquello ha quedado hecho un Cristo y nadie lo limpia. Si no llueve, no contaremos la granizada de ayer, podríamos tener restricciones de agua el próximo septiembre. Riego de jardines y el pasatiempo preferido del ayuntamiento, limpiar la manguerazo en las calles de la ciudad, podrían tener los días contados hasta que mejoren las reservas de agua. Si bebes, no conduzcas. La policía local multa a un conductor de un patinete eléctrico por saltarse un semáforo en rojo y conducirlo bajo los efectos del alcohol y las drogas. La broma le va a salir por más de 1.000 euros. ¡Bravo! ¡Lo has clavado, eh! ¡Bravo, bravo! ¡No, seguimos! ¡Paradito! ¿Qué dices? Actualicen su GPS, por favor. El presidente Pucci pudo comprobar cómo, según Google Maps, hizo un viaje relámpago en coche de Perpiñán a Santa Coloma de Gramenet en tan solo 9 minutos, con destino a Canzán. Sin embargo, él hubiera preferido ir a Torrivera. La alcaldesa Nuria Parlón sabe que me maravilla, escribió en su perfil de Twitter. El fondo se abrasa, un informe donde se considera este barrio como uno de los 3 barrios de Cataluña con mayor sensibilidad a sufrir la calor extrema, a causa de indicadores tales como la población envejecida o los bajos ingresos económicos de sus habitantes. ¡Y acabamos! Y ya tenemos el cartel de las festas alternativas. Destacamos el tradicional Cercavirras el viernes a las 8:30 en Campisewet y la actuación de Crimen Desorganizado y Barbu el sábado de fiestas. Pone cara como si no fuera nada. Oh, o sea, muy bien, porque lo ha hecho dos veces lo ha hecho. Espera, ¿has hecho? 7. 7 noticias, pero... Claro, es que llevamos sin grabar 3 semanas, tengo el pendrive de noticias a saco. Sí. Además, has cambiado el formato, ahora ya no das titulares, ahora ya haces ahí piñón. Muy bien. Viene, ahora está en otra escuela, ahora de periodismo. Ha cambiado de estilo. Bueno, hay que ganar méritos, a ver si mira y... Claro, es que siempre decís que ha ganado 4, pues toma, hoy 7. Y tenía alguna más, pero bueno, no quería abusar. Bueno, el próximo ya haces una. Sí, porque si me decís que grabamos la semana que viene, gasta todos los cartuchos. Sí, porque en fiesta mayor ya te la has comido casi entero. Has hablado, a ver, de patinete y alcohol. ¿Has hablado del mural en el río? Sí, que han dejado el río muy verde. Verde de césped y verde en los muros. porque básicamente es el color que predomina es el verde del mural. Ah, bueno, yo ayer lo vi, porque yo estaba fuera un tiempo, y lo vi y me pareció muy azul desde donde lo veía, pero no sé si... Ah, bueno, igual soy daltónico. Pero los daltónicos es el rojo y el verde. Bueno, no, hay varios, pero bueno. Cada uno es daltónico a su manera. Pero está guay, ¿no? A mí me pareció que estaba... Sí, que es bueno, para chulo. Que se vea ahí hormigón. Sí, no sí, mucho mal. Mejor. Vete tú a saber lo que le han pagado al pavo este. Bueno. No sé por cuánto nos habrá salido mura. Que por cierto, últimamente en las redes sociales la gente estaba diciendo que había muchas serpientes en el río. Bueno, pues dejarlas, coño. ¿Pero dónde ves eso tú? Lo acabo de decir, en el Facebook. Sí. En el Facebook. ¿Todavía se usa eso? Sí, se no, usa, es que pero no leí una noticia que últimamente, las últimas semanas, había habido muchos... Incluso ya busqué y salió un pavo cogiendo una serpiente y haciendo un vídeo rollo Frank de la jungla. Y bueno, pues hay serpientes en el río. Es un río con agua. Pues tenemos con nosotros a un experto en serpientes. No sé si está dispuesto a hablar. Hola, César. César, ¿nos oyes? Sí, sí. No, yo el tema de la política ya lo dejé. Bueno, ¿qué tal? ¿Estás de vacaciones? No, hoy he empezado a currar de nuevo. Muy bien. Hombre, de los buenos. Hombre, muy bien lo dices tú. Yo creo que igual sí. El trabajo significa, ¿no? Claro. Sí. Vamos a seguir comentando noticias. En cuanto, cuando quieras hablar, puedes hacerlo, vaya. Tienes micro abierto. Vale, me estoy comentando con las serpientes. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, luego hubo quejas de que habían dejado lo del Rofes hecho una mierda. Aunque tengo que decir que cuando se hizo el Primavera Sound, yo fui con la bicicleta por allí. Y eso sí que es dejar hecho un Cristo donde se celebró. Y luego me fui con la bicicleta donde se hizo el... En Primavera Sound aquí, tú vas a la bicicleta a todos lados, ¿no? Bueno, en Primavera Sound fue en el foro. Ah, vale, te iba a decir, si eso es lo que ya hace Ciudadano, que ya traer aquí y al final pues no se hacía. O sea, dejaron vale. Aquello, pero eso sí que era hecho un Cristo, pero Cristo, ¿eh? O sea, hecho una mierda, todo de mierda, los lavados por ahí tirados, bueno, algo exagerado. Y luego cogí la bicicleta y me fui para San Adrián y fui al festival, bueno, pues donde se hizo el festival este que estuvo a punto de suspenderse. Sí. El Beach. Y también está hecho una mierda. ¿Qué festival? Algo de la playa. Barcelona. César, ¿qué festival? Beach, sí, un festival de música electrónica. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y también lo dejaron hecho una mierda. O sea, este aún lo han dejado bien. Pero bueno, ha habido quejas de que el césped artificial todavía está por ahí tirando. O sea, si queréis césped artificial para ponerlo en la terraza, me parece que por ahí hay unos cuantos metros. Pero estás comparando, o sea, cosas que están mal. Y este estaba menos mal, pero estaba mal. Ah, sí, sí, sí, claro. Sí, sí, no, porque yo he visto fotos y es verdad que estaba, habían dejado como eso, el césped este que ponen artificial para que no salpique, no se levante tanto polvo, estaba por allí. Está para escurrirlo y llenarte un cachi eso, ¿eh? Sí, y aparte, y bastante sucio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque algún año ha quedado más nuevo, que yo pensaba, digo, hostia, si tienes una terracita te llevas un par de recortes. Yo años que he estado y me he sentado a ver esto, en la zona ya te digo que igual no está tan machacada de la parte de lo donde tienen la zona de comidas y tal. Pues igual el primer día a la noche te sentabas y ya dices, hostia, igual aquí hay... Pero huele mal, pero es aprovechable. Ahí, le pegas un manguerazo, aunque ahora va a haber restricciones de agua, pero le pegas... Esa era la otra noticia que estabas pensando. Le pegas un manguerazo y ya tienes césped artificial. Lo de las restricciones de agua va a ser un drama, ¿eh? Porque además nos da la sensación de que está todo como muy bajo de nivel de agua, pero nadie se atreve a decir, a lo mejor hay que empezar a cerrar un poco el grifo. Bueno, ya lo están diciendo, ¿eh? No, pero sí, pero hemos pasado todo el verano, el verano heavy, que nadie ha dicho nada, y estaban los pantanos súper secos ya. Igual la palabra restricciones están un poco los oídos sensibles. Sí, es el último verano, hay que aprovecharlo. Es el último verano porque se acaba el planeta. Se acaba todo. Se acaba el planeta, a tomar por culo. Se acaba todo. En octubre vais a flipar. Van a ser nuestras últimas vacaciones. Estamos haciendo una apuesta de cómo va a ser el mes de octubre, que va a ser caluroso, lluvia. No, es lo que van diciendo, no sé. Que fin del mundo, pero ¿no? Mojaros. No, de que viene, pintan pastos. Pero subida de precios. Más críptico no puede ser, tío. Mójate, ¿a qué quieres decir? Mira, subida de precios. No vamos a tener agua ni para lavarnos los dientes. Vale. Mad Max. Fenómenos meteorológicos que van a arrasar media la ciudad como entera. El directo este que hemos tenido. Como todo. Como ayer. O sea, y crisis económica. muy, muy heavy. No, pero... Mad Max, vamos. Pero yo no me creo ni la mitad, en realidad. Yo todo esto lo digo porque es lo que... Es lo que se, dice. Lo que, no, pero además es que se escucha en el ambiente. Como que todo el mundo lo asume que viene mal. Viene el viento. Y la peña está, se va de vacaciones y está gastando como nunca va a muerte la vacación. La gente está full. Da igual que le cobren 3 euros por un chupito o 2 euros y medio por un café solo. Bueno, es posiblemente el último o chupito. O que te cobren el hierro, la peña ya le suda todo. Ay, guau, si estoy de vacaciones, si son las últimas, si el año que viene no voy a tener ni curro. Esto se acaba. Hostia. Es que la peña va así. ¿Cuánto vale un chupito? Ahora que lo dices. Es que he dicho lo de chupito porque he visto atraco en Málaga y salió un tío que ponía la cuenta y le habían cobrado 2 euros por un café solo y 3 euros por un chupito. O sea, 5 pavos por un café sin hielo y un chupito. O sea, ya, igual, que me cobre lo que quieras. Lo que quiera. Es crisis, es la guerra de Ucrania. Claro, me tienen que cobrar esto. El grano de Ucrania, que está carísimo. ¿A cuánto va a valer el chupito? A 3 euros, ¿no? Es que está en guerra Ucrania. No te quejes. Normal. ¿Cómo estáis? Hostia, ¿cómo se nota que todavía no habéis hecho vacaciones? Estamos muy quemados. Oye, que han salido 7 noticias. ¿Y qué más hay por ahí? Pues tenemos el tour ficticio de Puigdemont. Exacto, sí. Hostia, pero esto pasó también hace ya 3 semanas. Sí, pero es que pasó al día siguiente de grabar el último programa y no entró la última, y por petición popular. Yo no me he enterado. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que miró el historial de su Google Maps, de lo que se había movido el teléfono, y se ve que había ido desde Perpiñá a Canzán y había vuelto 9 minutos. ¿En 9 minutos? En 9 minutos. Joder, sí que va bien Renfe. Ya ves. Va de cojones, va. Y luego, bueno, lo de las fiestas alternativas, que habíamos comentado en los anteriores programas un poco de... Bueno, un poco no. Habíamos comentado el programa oficial de las fiestas y el sintonisa que tuvimos a Juanra en el último programa y quedaban las alternativas que hasta hace poco no había visto yo por lo menos el cartel oficial. Que bueno, ¿tenemos ahí el cartel por ahí? ¿Qué más hay? Porque sí. Estaban, bueno, has dicho Crimen Desorganizado, que estuvieron aquí con nosotros. Sí, mira, el viernes está el Cerca Birras, que sale de Campesegüeta a las 8:30, luego hay Habaneras y luego tocan Anarchids, Cruz MVF y las tres besonas. Que son DJs, vale. Y luego el Disata y bueno, un vermo musical, la paella, un taller de circo, un taller de dance y no sé qué, poesía. Y luego están los conciertos, que está la Ire, más Barbu y después unos nombres en inglés que no me hagáis decir. Crimen Desorganizado y el DJ Felinae. No. Muy bien, muy bien. Sí, este año es formato... Ha pasado César el enlace de... Ah, ya decía, yo digo que eso no. Del cartel. Sí, este año es un formato más reducido, son solo 2 días. Es el 20 aniversario, ha costado bastante hacerlo, por lo que me comentan. Y nada, a ver cómo salen, porque faltan muchas manos ahí. Bueno, normalmente siempre faltan manos en estas cosas. Sí. Bueno, a ver qué tal. Vamos a darle el puntito de. Estamos haciendo un llamamiento ahora a la gente que esté ociosa esos días, sí, para sí, no solamente sí, ir a ver, sino que si quieren echar una mano y participar en fiestas. Después de ir a ver la Rosa de España, puedes pasar por la alternativa. Ya no. Me gusta ver que no dices la mierda. La mierda de Rosa de España, luego podéis ir a las fiestas alternativas. Y luego al Sintunicha. Vale, pues lo vamos a dejar ahora. De momento aquí vamos a poner una canción de precisamente Barbo, que toca en las alternativas, y la canción es así, tiene un ritmillo funky muy chulo, se llama El Síndrome de V. Barbosa. Comienza la recta, hasta el final yo me desvío, pero sé cómo enlazar mis tropiezos con la dirección, con el sentido, aunque vea que este objetivo me provoca bostezos. Llevo 5 días sin ducharme, el mal olor ya empieza a delatarme. ¿Qué pasa? ¿Qué paso noches en la guardia? Y por tirar me quedo sin desodorante durante este tiempo descubierto. Odio a la gente, no es un secreto. Si la fiebre del ego se me sube en la cabeza, ayúdame porque en mí será una rareza. Escucha la fundación Tony Manero y que mejor acompañante que un limonchelo en este clima urbanizado, deseando que el CSO no sea desalojado. Vivo mi vida para contarla, pero noto de cosas que debes ocultar. Para aprender debes cagarla, soy tu profesor, no me digas cómo debo educar. Padre hijo del síndrome de Víctor Barbosa, diagnosticado desde pequeñito. Temer mirar por encima del hombro a la fosa, representando al barrio como muchachito. Dale funky, oh, dale funky, ey. Dale funky, oh, dale funky, ey. Ey, ey, ey, yeah. La persiana está bajada, cubriendo mis rajadas, cogiendo faltadas, vienen en manada. Mis camadas están preparadas para los fantasmas que por aparentar se graban dando caladas. Tengo una misión, me falta visión, pero por suerte puedo contar con mi comando. Los tirados de turno formamos comisión, no tenemos desertores unidos en un bando. Demasiado tiempo callado, soy el árbol que crece sobre el tejado. Mi mente me tiene subordinado, mi mente me tiene amarrado. Estoy desestructurado. Mi locura y mis temas son mi legado. Mi alma es la que rapea y esta no miente. Los del año cero venimos fuertes. No, no, no me considero un poeta. No, no, no me considero un profeta. Pero he hecho rimas que han hecho pensar, y sé que cuando os convenga os pondréis a rezar. Jor, me lo negáis, como que criticáis, como que deseáis, como que engañáis, como que juzgáis, como que habláis, como que calláis, ¿ah? Jor, me lo negáis, como que criticáis, como que deseáis, como que engañáis, como que juzgáis, como que habláis, como que calláis. Bueno, pues vamos con otra butaca del fondo más, vuestra cita con el cine y la cultura pop. ¡Hostia! De este programa. Y hoy, bueno, vamos a ir con una película del año 2020 que no es otra que Este cuerpo me sienta de muerte. Psycho Killer. Bueno, una vez más, un título horroroso en castellano, así como también un aparentemente ridículo en su versión original. El título del original es Friki. Pero bueno, este tiene su explicación. ¿Se llama así? ¿Friki? Friki. Este tiene su explicación y después os la daré. La película comienza con todos los típicos tópicos del slasher, ¿vale? Tenemos por un lado un asesino enmascarado, una protagonista tímida que apunta a que va a ser la final girl, adolescentes insoportables que no ves el momento de que el asesino les pase a cuchillo, y asesinatos que hacen hincapié en el gore. Hasta ahí, bueno, absolutamente nada nuevo. Más bien todo lo contrario. Da la sensación de que si no te gusta este subgénero, que te vas a aburrir como una ostra. Pero una vez transcurridos los primeros 25 minutos, la historia gira en torno al intercambio de cuerpo entre asesino y víctima, que hará que el tono varíe, y los guionistas lo enfocan hacia la comedia derivada de los equívocos que se irán sucediendo, ¿vale? Pues una tendencia que ya había adoptado anteriormente su director Christopher Landon en películas como Feliz Día de tu Muerte 1 y Feliz Día de tu Muerte 2. Y vamos a ir ahora con el título en la original, ya os he dicho, Friki, porque como os he dicho antes... Si esta explicación me lo debo, os lo voy a pagar. Y es que esta es una reinterpretación de la tradición de películas tituladas en inglés Freaky Friday, que vienen siendo historias de adolescentes que se cambian de cuerpo de la noche a la mañana, generalmente con un progenitor con el que han discutido previamente. Este filón nació con una novela que no tardaría en explotar Disney hasta en 4 ocasiones hasta la fecha, con películas que destina al público juvenil generalmente. Tenemos, bueno, la primera que fue Viernes Loco, del año 1976, con una Jodie Foster pues justo antes de participar en Taxi Driver. Qué desmadre de hija en el 95. Ponte en mi lugar, el del 2003, con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, esta última bastante vinculada al slasher. Y también Ponte en mi lugar nuevamente, pero del año 2018. Pero lo interesante de esta friki que nos ocupa hoy, y espera que se vienen curvas, es que se queda en elipsis de su título el Friday de este Freaky Friday, que además es día 13. Por lo que tenemos una mezcla de Viernes 13 y estas pelis que os acabo de nombrar. A lo que, bueno, si le sumamos las interpretaciones de Catherine Newton y Vince Vaughn, obtenemos un producto, bueno, entretenido, autoparódico y, bueno, sin más pretensiones que las de pasar un rato ameno. Y, bueno, yo creo que lo consigue con creces. Y, bueno, de momento lo dejo aquí. Luego remato la sección con una cosilla que tengo por ahí. Así que, bueno, ¿qué os ha parecido a la peli? Hostia, bueno. No hay preguntas así de... ¿Hay cuatro opciones? Pregunta concurso. No. Yo estoy viendo caras, he visto una cara que creo que ya me dice lo que iba a pensar. Dale, gata. No, a mí me gustan ese tipo de películas. No eres tú, pero... ¿Que no sé yo qué? Nada, no. No, a mí estas películas me gustan, pero... Bueno, me recordó mucho a Viernes 13, sobre todo al principio me parece, o sea, yo no pensaba que iba a ser tan a saco. Al principio, los cinco primeros minutos es como dices, hostia, pues si empieza así tan bestia, y luego afloja bastante cuando el intercambio ya ahí ya no es tan, no sé, no es tan gore, ya las escenas de asesinatos y eso ya es que al principio es muy bestia. Está hecho para despistar. Y eso, y que recuerda muchísimo a Viernes 13, que el tío con la máscara, aparte, empieza el miércoles 11, jueves 12 y el viernes es 13. Pero bueno, no recuerdo ninguna cosa que me haya sorprendido de la película. Sí que el intercambio este que hacen entre de personajes o de personas, en realidad... La escena que están en el coche atrás y el chico que le gusta a ella se quieren besar, pero no lo acaban haciendo, no sé qué, es como, bueno, vale. Cuesta entender, pero vale, sí, es como las nuevas tendencias de los jóvenes, ¿no? De que se enamoran de la persona, no del cuerpo. Somos muy viejos. Nosotros somos muy mayores, yo estoy para dicen, bueno, no, está hablando con él a través de que, en teoría, está hablando con la tía. Sí. Le está diciendo a él lo que piensa de ella. Sí, pero que se va a morir con un pavo de 2 metros. Bueno, porque sí, bueno, tiene el punto este de humor, de que empieza así, que me abro mi corazón y al final, coño, después de que es lo que te he dicho, vamos a comernos la boca. Yo pensaba que no se iba a consumar el beso, cuando lo vi la primera vez. Pensaba que se iba a quedar, algo lo iba a interrumpir, ¿no? O algo. Pero... ¿Se lo da al final? Sí. Sí, pero bueno, pero paran, ¿no? Sí, a ver, no hay un filetazo ahí tampoco, pero sí que hay... Y bueno, en general, bien, la película, bien. A mí lo que me pasa con los slasher, ¿no? Se llaman este tipo. Es que sí, me recuerda mucho a Slayer. Y entonces siempre me suena esta canción. Vamos con Lon a ver qué es lo que ha visto él. Slayer of Death. Bueno, no mucho. Ya al principio digo, porque se cargan a todos los que parecían que iban a ser los protagonistas los primeros 7 minutos. Digo, hostia, esto va tan a saco. Y dije, pero qué cojones de película eligió este tío, este programa, porque es la típica con todos los tópicos. De hecho, ya hay algún tópico que lo hace, como la última escena que sale la tía en la ambulancia, que son muy típicos de las películas que ha habido un asesinato, así que se queda ahí en la ambulancia, que está en teoría, y que está en la ambulancia, pero luego se van dando a casa. Y bueno, está bien, el protagonista, que es el de Jackass, que... ¿Cómo? ¿No es el de Jackass? No. ¿El que tiene? ¿No? ¿El alto? Hostia, pues yo creo que era el de Jackass. No. Iba a decir, para lo malo actor que es, en esta película lo hace de puta madre. No. Vince Vaughn ha hecho mucha comedia últimamente y mucho hostia, de tipo... Hostia, pues yo creo que era el de Jackass, tío, no sé por qué. No. Es la cara visible de Jackass, ¿no? Johnny Knoxville. Sí, el que ha hecho... Vince Vaughn. Hostia, pues yo he visto todas las películas que he visto de este pavo, me quería quedar de Jackass, no sé por qué. En 2000 solo ha hecho Jackass, ¿no? No, ha hecho más cosas. Sí, ha hecho, luego tenía el gran, el tío empezó como especialista de escenas de acción y así. Claro. Y luego tiene Bad Grandpa también, que hace de abuelo. Es una medio cámara oculta, digo que a ti te gusta la gata. Medio cámara oculta, medio no, y es un abuelo que es un cabrón, que va con un niño. Una road movie, esta que me mola, pero con un toque un poco cabrón. Y bueno, tiene más cosas por ahí. Oh, sí, bueno, pues no lo sabía. A mí me ha parecido un bodrio, pero sí, como sí, una casa. A mí el género este de asesinato, rollo, no sé lo que dijiste, El Último Verano y tal, y Viernes 13, no me desagrada. Tampoco es mi cine favorito, pero no me desagrada. Pero es que esta era tan gratuita. O sea, los cinco primeros minutos dice, la clava, o sea, rompe una raqueta y se lo clava por los dos lados de la cabeza. Era todo tan exagerado, tan gratuito, que pensé, bueno, a lo mejor es coña y después... Pero es que después, cuando hace el giro, me pareció aún más ridículo. Era, veías al tío aquel de dos metros intentando hacer de adolescente en un cuerpo que dice, pero ¿de qué tal? Y la tipa también, o sea, de adolescente súper tímida a femme fatal, que lo primero que hace es tocarse las tetas cuando descubre que es una tía, ¿sabes? Un clásico. Todo, o sea, de principio al fin, es más. Tú también harías lo mismo. No, yo tengo tetas ya. yo tengo the men boobs y no me las toco cada día. Pero hasta el final lo de la ambulancia que tú decías, que dice, pues mira, ya se ha muerto, deseo concedido, y sale, se ve el esto descolgado, vamos a ver, ¿vale? ¿En serio en Estados Unidos se te muere alguien en la ambulancia y se puede levantar y ir sin ningún problema? A ver, en las películas sí. Me pareció todo, no sé, hasta el final fue como, mira, me alegré muchísimo cuando ya puso fin, porque dije, mira, ¿Qué ha pasado esto? Por otra cosa. En serio, la cogí con ilusión de ver, porque como en el último programa no estuve, no pude comentar la película anterior y esta era, venga, va. Y es que no daba crédito. No, yo pensaba, ¿pero qué le ha pasado? Va poniéndose esto. ¿Y eso algo que decir de la anterior? De la anterior, mira, me gustó bastante más que esta. Me gustó bastante más que esta. Y tiene puntos muy locos, ¿eh? Estás poniendo cara de, voy a ver si me acuerdo. No, es que me estoy acordando de cuál era. Upgraded. ¿Eh? Upgraded. Oh, ah, upgraded. Sí, vale. Sí, otra con título estropeado. Sí. Y imitado. Que la verdad es que me pareció muy, muy chula, porque, bueno, a ver, con su limitación, ¿no? Pero el punto este de convertirse en medio ninja cuando se activa la máquina y tal, bueno, eso me pareció muy interesante. Y el actor hace una película que se llama... ahora voy a cagarla porque no me voy a acordar. ¿Lock? ¿Hace poco? ¿Lock? Una cosa así. Que va, es toda la película, son una hora y media de película del tío conduciendo y hablando por manos libres con diferentes personas. Esta, ¿pero no era el Tom Hardy? Yo creo que no. ¿No es el mismo? Creo que yo estoy, juega, que es Tom estoy Hardy, haciendo, ¿eh? Estoy haciendo que, un... No, yo creo que lo hizo el de Jackass, esa. yo pondría la mano en el fuego que era Tom Hardy, ¿eh? O sea, pues a lo mejor estoy yo confundido. A mí me alucináis con la memoria que tenéis, tío. Yo no retengo. Bueno, ahora veo que está ahora. Está buscando en pero vamos, que yo os digo una cosa, ¿eh? Si tenéis algo que hacer en vuestra vida y os proponen ver esta película, buscad la opción B, porque seguramente va a ser más interesante. No, es caso. es Tom Hardy, ¿eh? ¿Es Tom Hardy? Sí. ¿Puedo dar una recomendación de una película que he visto? No, puedes hacer lo que te salga de claro, claro. Yo quiero ver películas. Alternativa a esta que esto, igual nos mola. Vi la de esta que han hecho del Elvis Presley, de la vida de Elvis Presley. Ah, la vi el otro día. Dicen, me ha parecido que está de puta madre. Usted, pues no sé quién decía que era un ñordo. A mí me ha parecido de puta madre. No daba un duro y había ido a hablar muy mal y la verdad me ha gustado. No, me parece también la hostia, pero me ha gustado. Y aportación. ¿Alguna recomendación más de verano? De verano, dice el cabrón. Para la vuelta al trabajo, quiere decir. No, yo veo películas así. O sea, lo que no consigo es ver una película buena, pero yo veo películas. Pues no, yo no tengo ninguna, porque este verano no he visto. Bueno, lo que he visto no te lo voy a recomendar. Mira, una que quiero traer para el próximo. Bueno, pues entonces ya la diré. Esta no la dices. Bueno, yo creo, de todas formas, ya voy cerrando. No va a haber peli para el próximo. ¿Cómo? Precisamente tú que digas. Para la semana que viene, quieres decir. Para el próximo programa no va a haber. Va a haber otra cosa que todavía no sé qué es. Pero de todas formas, bueno, cierro con una cosilla que tengo por aquí. Que creo que va a empatizar mucho el señor Vietnam con ella. Bueno, para poner fin a esta, voy a poner la guinda, a este pastel de hoy, vamos a ir con una peculiar, muy peculiar, crítica de un usuario de Film Affinity que se hace llamar, ojo, Metabarón, Metabarón. Oh. Al que me lo imagino, me gusta imaginarme escribiendo esto embutido en una bata rebozada en restos de chetos. Y con olor a chero. ¿Me puedes poner un poco de reverb, por favor? Sí, claro. Bueno, pues este tío titula a su crítica. Bueno, le pone un 4 de nota y le pone de título a su crítica. El tema daba para más, caray. La verdad es que tras la dupla de pelis Happy Death Day, Landor ha encontrado sus niños por aquí. Su nicho. Dos puntos. Las comedias negras de terror. Y un servidor tenía tantas ganas de hincarle el diente a su último film, oigan, así que le eché un vistazo y los resultados son mejorables. La idea de mezclar los tropos de las películas de cambio de cuerpo con el slasher burgiresco es buena, caray, pero se nota que a la hora de escribirlas se han quedado un tanto a nivel superficial, con abundantes tropos acá y allá. Y es una pena, jolines, porque Hogan está atinado y el enfoque por jacarandoso y guasón se agradece. También hay un gore retozón que se agradece, pero la historia y los giros de la trama abundan en lugares comunes, cuernos. En fin, que había potencial, pero la cosa se queda a mitad de camino, jopetas. Así que bueno, esta es la opinión de esta, señor. La has leído tal cual. Pero jopetas también. Sí. Y jacarandoso, ¿cómo era? Jocoso, jacarandoso y guasón. Y luego gore retozón. Eso no, el gore, ¿cómo es? Perdona. Retozón. Retozón. Yo quiero eso en mi obituario. En vez de jacarandoso, yacarandoso. Esta película de Johnny Knoxville. Así que bueno. Esta es la opinión de Metabarón. Esto es su caca. Y con esto cierro la sección de hoy. ¡Corten! ¡Ah, positiva! ¡Sigamos! Pues seguimos con la sección de Vietnam, secciones al azar. Para. No tenemos patrocinador, así que tienes que quitar la música. Hostia, la quito. Este verano no sé qué ha pasado, pero no sé. Debe ser que la gente está pensando más en verano otra cosa, que no hay patrocinador. Joder, así que se acaban los patrocinadores también. Bueno, esperemos que en la vuelta de vacaciones la cosa se anime. Yo he empezado a hacer un poco de aviso en todos los comercios que conozco para ver si la cosa se anima, pero para ahora no hay. O sea que pon una música a la que te dé la gana, es pero la que no sea... Bueno, ya sabéis cómo va esta sección, que aunque no tengamos patrocinador la vamos a seguir haciendo, que es secciones al azar. Entonces voy a tirar un dado virtual que tengo aquí encima de la mesa y si sale uno o cuatro son cagadas de reyes, si salen dos o cinco son cosas de ciencia, si salen tres o seis son premios de alguien. Así que tiro el dado y... Pues mira, salió un 6. ¡Hostia! ¡Oh, cómo ¿quién lo gusta! Iba a decir? ¡Cómo gusta pues este! Está el móvil bloqueado. ¿Cómo ha salido no, el 6? Esa es tu visión, desde ahí no sí, lo está viendo. El móvil bloqueado, yo veo un 6, ¿no? Veo un 6. Bueno, vamos con nuestro premio Darwin. ¿Os acordáis, no? ¿Qué es esto de los premios Darwin? Sí. No sé si está César todavía por ahí. César, ¿tú te acuerdas de qué son los premios Darwin? Bueno, si no, se acuerda no, ya no lo dirá. Puede ser que está de oyente solo. Está aquí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas, no? Que son los premios Darwin. Uh-huh. Vale. Es esta gente que después de una estupidez o muere o que se queda sin posibilidad de tener descendencia. Que en este caso, tengo que deciros que eso es un premio Darwin, es un candidato a premio Darwin, que yo creo que oficialmente no podría serlo. Porque ya tiene descendencia. Lo que pasa es que le han puesto como candidato dentro del listado. Es del 2022 y yo creo que vale la pena ponerlo. No sé si votarlo porque ya te digo que no cumple las normas porque tiene dos niños. Una pregunta. Tú todos los premios de Darwin dices, lo han puesto como candidato. ¿Qué te lees? ¿El BOE de los premios de Darwin? Sí, claro. ¿Un BOE o algo? Hay un Hall of Fame. Sí, hay un Hall of Fame donde están todos, cada año la gente va poniendo el que considera que es un premio de Darwin. ¿El Hall of Fame? Da igual que hayan muerto. Es un, ¿eso no es un videojuego? Fama, ¿no? Ah, vale. Entonces, sí, tú puedes votar. Esto es por votación popular, además, yo os animo a que entréis y votéis. Vamos. Creía que decías a que protagonicemos no. uno. Oye, no, pues no. Mira... Pues ninguno de los tres tiene descendencia. Claro, podríamos poner ahí el premio de Darwin y lanzar el reto a Foro de Coches y que nos hagan. Exacto. Hombre, Foro Coche últimamente lo cancela todo, ¿no? Sí, ya hablaremos de esto. Limpia mierda. Vale. Venga, va, pues sigo con esto. Acordaros que tiene que ser que o mueran o que pierdan la capacidad de tener descendencia en el caso de que después de esta estupidez sigan vivos. Uh-huh. Y en este caso voy a presentar a Murat Lambrabate. Ponme música, por favor. Ahora sí. Murat es holandés, nacido en 1991 y era una persona atlética. Entrenador personal de kickboxing, incluso llegó a jugar en primera división en el equipo de fútbol holandés Vitesse en el 2010-2011. ¿A quién lo conoce? Sí. ¿Sí? No, ¿eh? ¿Sí? Toda la vida. La joder. Primera división holandesa. Sí, sí. Sí, joder, vale, vale. Qué pro. Yo no. Para mí, a mí me suena a jabón. No. O a crema de manos. Vale. Gozaba de un buen estado físico, pero aún era mayor la consideración de deportista que tenía sobre sí mismo que la realidad. Y ahora vais a entender por qué. Este mayo, Murat decidió pasar unas idílicas vacaciones junto con su familia en Mallorca. Su mujer, sus dos hijos y él, nuestro prota, decidieron alquilar un yate, un barquito, un velero, no sé muy bien qué fue, y decidieron pasar unos días siguiendo la línea de costa de Mallorca. ¿Habéis estado alguna vez en Mallorca? No. De viaje de fin de curso. Vale. No todas las costas, no todo el litoral mallorquín es arena de playa de arena fina blanca. Hay mucha roca, mucho acantilado, hay mucha cala abrupta. Y después hay unos cuantos islotes alrededor de la costa, que no son tampoco como... Hay algunos muy finitos, pero bueno, normalmente son las pedrotes. Las pitiusas. Hay pedrotes por ahí en medio. Vale, dentro de estos pedrotes hay unos islotes que se llaman las Islas Malgrats, que es un grupo de rocas frente a la costa de Calviá, cerca de Palma de Mallorca, con acantilado de más de 20 metros de altura. O sea, es además que no tiene ni playa, o sea, es una piedra con 20 metros de altura y ahí está. Si lo buscáis en Google veréis que muy para ir a pasar un rato no te apetece. Vale, pues nuestro prota pensó que daría mucha visibilidad al grupo de WhatsApp de la familia verlo saltar desde lo alto de un acantilado. ¿Sabéis lo que es esto, no? Esto lo hacen mucho, se llaman el Tombstoning. ¿Lo he pronunciado bien, Don? Sí, es como el balconing, pero en el mar, ¿no? Sí, sí. El Tombstoning, para lo que no sepáis, consiste en saltar desde al mar desde un acantilado. TOMB, puede ser. ¿Eh? TOMB, sí. ¿De tumba? Sí. Tumba de piedra. De la contracción de la palabra sale tonto. Exacto. Bueno. Pues he pensado que lo mejor que podía hacer es subir allí al acantilado y saltar al mar, y así tenía pues una gran aventura. Además, lo colgó en redes en directo, porque como es entrenador de kickboxing, tenía que hacer algo atlético para que se le viera cómo triunfaba. Y convenció a su mujer para que grabara toda esa escena. Lo que no sé, porque no he encontrado ningún sitio, es si en presencia de los dos hijos. Los niños no se les oye, porque hay un vídeo, evidentemente, que lo podéis encontrar con mucha facilidad en internet. Bueno, el Tombstoning este consiste en saltar desde el mar, y los deportistas que lo practican, que practican esta disciplina, se entrenan muy duro, porque no es algo fácil. Pensad que en el salto olímpico los mínimos son 5 metros, cuando no sé si os suena los Red Bull Cliff Diving World Series, estos que hacen. Sí, participé el año pasado. Pues en eso, que no sé si lo habéis visto alguna vez, que es una cantidad de la hostia, tienen ahí una pasarela, entonces la peña se tira haciendo 1000 volteretas y caen al agua. Bueno, pues esta gente que está súper preparada y que se lanzan de unos 20 metros de altura. Que por cierto, después de participar en los concursos estos, se tiran como un mes y medio que no pueden hacer nada porque se ve que te duele todo. Aunque claro, seas un pro de... Bueno, pensar que lo que tampoco se plantea nuestro amigo, que es lo que yo os iba a comentar ahora, es que un salto de una distancia de 20 metros de altura es caer a más de 50 kilómetros por hora sobre el agua. Es un ostión. O sea, es un ostión... tremendo. Se contra una pared. Claro, también normalmente los que practican esto tienen personal de emergencia al lado para poderlos asistir en el caso de tener cualquier accidente. Y después hay otro tema que es importante tener en cuenta, que es que cuando tú saltas a esto, tú puedes hacer un poco de impulso en horizontal, pero sobre todo caes hacia abajo. O sea, no, tu desplazamiento en horizontal, qué silencio. Se acabó. Ahora, tu desplazamiento en horizontal es mínimo, no llega en el mayor de los casos no llega a 3 metros. Con lo cual, el sitio donde te tiras tiene que estar muy controlado. Bueno, pues nuestro amigo pasó de todo esto Y allí en las Islas Magras, esta que tiene un salto horizontal donde desde el punto donde te puedes tirar hasta el agua hay 10 metros de separación. 10 metros en horizontal. Más los 25 metros, o 20, no, 27 metros de altura. Pero sí, tenía que ver, ¿no? Hay que hacer una parábola de la hostia. Bueno, no, él pensó que estaba aquello muy seguro. A ver, el tío sabía de artes marciales esto. Y de fútbol. Y de fútbol. Esto no. No, además, si ves la foto, dice. Que aparte, tiene, cuando se tiran de esto, tiene un chorrito de agua que te da antes, porque si como que ya llegas. Tú te has fijado cuando se tiran esto de los Red Bull. No. Un chorro de agua que está antes de llegar al mar, para que cuando tú vas pegando la voltereta ya te pega el chorro de agua y eso significa que ya vas a llegar al final, como que si no estás en posición, ponte ya porque te queda aquí, una voltereta. Porque no te da tiempo. Bueno, pues en el vídeo del amigo está, que está flipando de con los conocimientos de Lon, sí, sí, los Red Bull, que Lon fue corresponsal. Red Bull Cliff Diving World Series. Ay, eso, joder. Fue corresponsal para Red Bull durante 15 años. Y mira que estuve. Bueno, pues la verdad es que su objetivo de animar a los grupos de WhatsApp lo ha conseguido, pero no del grupo de WhatsApp de su familia, sino de todo el mundo que ha podido ver este vídeo. Porque se puede ver en el vídeo ese, se puede ver como el amigo se anima a saltar, salta y en medio del camino se nota que hace un movimiento bastante más extraño del que debería haber sido una caída libre y después ya cae al agua después de escucharse dos golpes. Oye, un plof, plof, y a la mujer decir, oh, Dios mío. Oh, my God. El hombre evidentemente no calculó bien, cayó primero en la roca, se pegó un buen viajazo y después ya cayó al agua de rebote. Y lo fuerte es que la Guardia Civil, cuando encontró el cuerpo de Murat, lo encontró a 15 metros de profundidad, o sea que tocar no tocaba, ¿eh? Cuando, o sea, si llega a caer bien en el agua, había profundidad. Lo encontraron a 15 metros de profundidad y la autopsia ha determinado que lo que le mató no fue el golpe con la roca, sino que se quedó inconsciente y se ahogó. Del susto. Nada, no me debería reír de esto. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que no paro de pensar que la mujer, cuando se escandalizó, si en vez de llamar a alguien se hubiera ido con el barco, se hubiera tirado y lo hubiera intentado, a lo mejor el tío estaba cerca de México, pero vivo. Un Ramón San Pedro. Ni, sí, sí, ni una cosa ni la otra. Mal pues adentro. Esto pasó este mayo. Esto pasó este mayo. O sea, es muy reciente. Es muy reciente. Por eso ya, te digo. Pues a mí que no va a llegar el vídeo ese, tío. No, pues no te preocupes que lo pasaré. En el club de los Diving Red Bull. Ese que tengo yo, ¿no? Yo creo que es una. ¡Ay, mira qué bonito! ¿Lo has puesto? No, esto. ¿Ha salido? Sí, es que te escuchas. Hostia, qué fuerte el logaritmo. Vale. Esto ha pasado este mayo, el mayo de 2022, ¿estamos? Sí, 2022. Sí, seguimos en 2022. No se acaba. Tengo una gana que se acabe ya. Vale. Y está como candidato. Podéis entrar en la página web de Premios Darwin. Yo, siendo honesto, creo que no deberíamos poderlo votar porque tiene descendencia y ya la especie ya está perpetuada. Pero la verdad es que merece la pena por ver a un holandés que se estampa al suelo en vez de ser un inglés desde un balcón. Bueno, seguiremos de cerca la trayectoria de sus hijos. Yo tengo la imagen, ¿sabes? Cuando el Homer Simpson se tira de una montaña y va pegando sí. Golpes. Pues igual, tuvo que ser igual. Sí, además se dio un tuf. Pero se ve la imagen, curioso. Cómo se pega contra las rocas. Se ve. Se ve como. Además, hay un momento que ves el vídeo al principio y dices, no pasa nada. Y entonces de repente ves que hay una cosita chiquitita arriba de la roca que se precipita y entonces hace un tum y cae el agua. Y el sonido del agua no es de los de diving, ¿sabes? De los de salto, este que hacen un flap. No, cuerpo, este es un cuerpo muerto con cara agua, sí, ¿no? Sí. Sí, es una opción buena. Pues hasta aquí no tengo más, ¿eh? Pues muy bien. Es un campeón. Sí. Yo sí. ¿Se vota esto? Sí, sí, podéis votar. Dani. Yo este tiene mi voto. Pues yo, si queréis, es en aguasdarwin.org, creo que es. ¿Cómo no es? Y podéis votarlo. Por votación popular. Sí, sí, lo votamos. Os animo a que votéis a nuestro amigo Murat. Voy a intentar decir el apellido bien. Todavía queda Murat Lambrabate. Queda verano para Balconin. Hay un ranking de Balconin, no sé sí, si os ha llegado. Un campeonato mundial de, sí, por hay países. Hay unos mallorquines que están contabilizan todos los extranjeros que se van tirando desde un balcón. Ah, mira. A una piscina. ¿Pero puntúan? Sí, bueno, sí, no, metro, piso, no sé si va por pisos o por metros. Sí, van por las dos cosas. O sea, hay un coeficiente. Hay un coeficiente. Sí, bastante bajo. Entre la altura de la pirueta y el daño que se hacen, te sale una mano, regla aritmética que te da una puntuación. El coeficiente suele ser cota cero. Sí. Bien, pero. Pues bueno, pues ya estamos entonces. Vamos a dejarlo así. Ya está el programa 110, ya nos lo hemos fumado. Sí, sí. ¿No? ¿Queréis seguir? No. Está bien, ¿no? Lo dejamos aquí con la música esta de mallorquina también, de vieja. Hostia, se ha acabado. Mira, genial. Pues. ¡Chao, pescado! Hasta la próxima. ¡Ay, doy! ¡Adiós!